En realidad nosotros habíamos empezado a hacer una acción, que es una retención de tareas por 1 hora e iba a ir en ascenso, pero hay un decreto nacional que prohíbe que podamos tomar medidas de acción directa a paro. Nosotros los trabajadores de la salud no podemos en este momento de pandemia hacer un paro. Lo analizamos con los compañeros y compañeras y ellos también consideran que es dejar a la sociedad en el desamparo. Por lo tanto, estamos en una situación entre que defendés tu derecho y dejás al paciente, esto que nos han metido que no podemos dejar al paciente, y los compañeros en realidad, si bien necesitan que los atiendan, no están evaluando el tema de tomar una medida de acción directa. Primero, porque está prohibido, en democracia está prohibida por el marco de la pandemia. Y segundo, porque habíamos iniciado esta acción, que es la retención de tareas, que sí está previsto en el convenio 155 de la Organización Internacional de Trabajo, que donde dice que cuando hay un riesgo inminente de vida y no están dadas las condiciones, puedo suspender las tareas. Habíamos empezado a accionar por ese lugar a efectos de presionar para que nos atiendan, pero tampoco tuvimos respuesta. Hoy son 123 compañeros y compañeras afectados por esta enfermedad, más los compañeros que estuvieron en contacto con esos compañeros que dieron positivo, en aislamiento, y tampoco tenemos respuesta. ¿Cuántos son los que están en aislamiento? En aislamiento no hay una cifra oficial. No. No. Nosotros calculamos que a razón de un trabajador por turno contagiado, normalmente hay dos o tres más. Por lo tanto, a ese hay que sumarle tres trabajadores más.